Bienvenidos a Cardio Romance, el lugar donde la música romántica se mezcla con las vivencias personales. Y ya con ustedes, el doctor Miguel Andújar. Vamos a dar inicio a Cardio Romance, la Escuela del Bolero y la Universidad del Romance. Tenemos como invitado especial hoy a mi cuñado, a Joaquín Andújar, a quien dedicamos el programa. Para hoy vamos a hacer una presentación de Felipe Pirela, el bolerista de América. Te vas a casa queriéndome a mí. No tuve el dinero para haberte comprado mi felicidad. Desde muy pequeño quise siempre ser algo en la vida para ofrecer a mi vieja sueños que mi mente creó. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Su nombre completo era Felipe Antonio Pirela Morón. Nace en Maracaibo, Venezuela, un 4 de septiembre de 1941. Octavo hijo de un matrimonio compuesto por Felipe Pirela Monsalve, que era un albañil, y Lucía Morón de Pirela, que era ama de casa, pero que tenía también dotes artísticos. Y aparentemente de ella es que Felipe Pirela hereda esa vena artística. Desde muy jovencito se dedicó a esto, y ya a los 13 años inicia con dos hermanos suyos y un par de vecinos una agrupación que ellos llamaron los Happy Boys. Eso era para presentaciones en su barrio y para actividades artísticas de las escuelas. Ya a los 16 años, Felipe Pirela incursiona en la radioemisora Caracas y en la televisora de Caracas. En un espacio aficionado, cantó Pirela y ganó el tercer lugar. Allá a sus 19 años es contratado profesionalmente por la orquesta Los Peniche, con la cual grabó dos canciones que no trascendieron mucho. Y en 1961 inicia su gran carrera, contratado por Billo Prometa, el músico, compositor y director musical dominicano, para formar parte de la Billo Caracas Boy. También con eso graba muchas canciones, pero no hay mucha edición en CD. En 1963 renuncia de la Billo y firma con Velvet, una disquera, y lo trasladan a México, donde también graba algunas canciones. Hubo algo de controversia allá con Billo, porque llegó un momento en que la gente iba a la Villa a la presentación de la orquesta. Hacía más bulla Pirela que a uno. Ah. O sea, el tipo era garantista donde él presentaba, se vendía toda la boleta temprano. Y en 1964 regresa a Venezuela y se casa con su novia, Mariela Pontiel Prieto, que al momento de esa boda, la novia tenía 13 años de edad. Ay, mi. Esa misma situación de la juventud, la inmadurez, el mismo hecho de que Felipe Pirela como artista tenía que estar viajando a los diferentes países, pues eso le trajo muchos problemas en su matrimonio, con la cual procrearon una hija llamada Lenny Pirela Montiel. En un par de años, como decía, por la inmadurez de la esposa, todavía menor, pues Pirela tiene que divorciarse, pero se divorcia en una condición muy desventajosa para él, quizá por el mismo hecho de ser menor, que prácticamente lo dejan con una mano adelante y otra atrás. Pobre, malas condiciones. En 1964 inicia Pupirella su carrera de solista, como cantante solista en el bolero, con su primera producción como tal, que fue la producción de Únicamente Tú, un bolero escrito por Manuel Acuña. Entonces, presentamos la voz de Felipe Pirella, Únicamente Tú. Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, que eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. No tornes en quimera esta ilusión. Ven y juntemos nuestra vida para que vivan unidas en un solo En esa misma producción, había un disco compuesto por Dan y Sanguinetti llamado Nada. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu cuerda, que al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que teje el lugar. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto allí en su cruz. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Cabe resaltar también que en esta producción de una canción escrita por Alberto Cortés, Un cigarrillo, la lluvia y tú. Cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. La posesión del momento ya se olvidó del invierno que a la ventana se asoma, buscando sus brazos muertos. Cupido mira desde un cristal de locura, crea imposibles de invocación a la luna. La melodía salvaje que está inventando se detiene en nuestro instante con un cálido reproche. Cuando se acuerde la aurora de arrebatarnos los sueños, serán pétalos de otoño, no podrá nunca barrernos. Un cigarrillo, la lluvia y tú me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. También por Antonio Dalma, Amor se escribe con llanto. Thank you. se escribe con llanto. En el mismo año, hace también, graba Pirela, o sea, en el 1964, su segundo disco de segundo long play, titulado Entre tu amor y mi amor, que fue una canción escrita por Juan Pomati Leopoldo Díaz. A mí, tú son dos pensamientos. Si no sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Vení juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Al año siguiente, en el 1965, le hace una producción titulada Sin Ella. Aquella tarde junto al río, en que su boca me entregó en un beso, y fue su corazón mío tan mío, que hoy me quedan los recuerdos. Después vino el silencio y el olvido, y ya no pude ser lo que había sido. Tan solo me quedó la amarga angustia de su amor. Se fue sin alcanzarla, yo no me puedo resignar, yo no puedo vivir sin ella. ¿Por qué vivir en vez de amar? Por culpa de mi mala estrella. Pensando yo la esperaré, soñando que vendrá. Que será de vuelta para siempre mía, como ayer silencio y el olvido, y ya no pude ser lo que había sido. Tan solo me quedó la amarga angustia de su amor, se fue sin alcanzarla yo. Ahí presentamos la canción Sin Ella, que fue una compuesta por un director musical llamado José Torres Marroquín, que a la sazón fue el director musical que más acompañó y dirigió la orquesta para acompañar a Lucho Patrica. Una canción del argentino Dino Ramos, Un Mañana. A regalarte un mañana para que olvides tu ayer lleno de dudas, rencores y tristezas, ayer que yo de ti quiero borrar. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer, ayer que te atormenta gritándote recuerdos de cosas que no quieres recordar. Vida, sé muy bien lo que sufriste por creer en las promesas, tienes lástima del alma. Golpes y más golpes recibiste por buscar inútilmente ese amor que se te niega. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer. Apóyate en mi brazo, olvida tu pasado y emprende este camino junto a mí. Vida, sé muy bien lo que sufriste por creer en las promesas, tienes lástima del alma. Golpes y más golpes recibiste por buscar inútilmente ese amor que se te niega. Voy a regalarte un mañana para que olvides tu ayer. Apóyate en mi brazo, olvida tu pasado y emprende este camino junto a mí. Dino Ramos fue un compositor argentino que escribió varias canciones muy conocidas por todos ustedes. Una canción que interpreta José José que se llama Amnesia. Y antes que esa escribió La Nave del Olvido, Dino Ramos. Y en esta producción hay un disco que tiene derechos reservados, una canción muy bonita para todos ustedes, Sin Explicaciones. Necesito cariño que me digas si no quieres mirarme. No necesito que me digas amorcito si ya quieres dejarme. No es necesario que me digas tantas cosas si quieres alejarte. No dejes nunca que tu corazón espere si quiere retirarse. Porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones, y al entregar el corazón solo encontramos fracasos y traiciones. Por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones, y si te quieres ir no necesito que me des explicaciones. No dejes nunca que tu corazón espere si quiere retirarse. Porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones, y al entregar el corazón solo encontramos fracasos y traiciones. Por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones, y si te quieres ir no necesito que me des explicaciones. En el año 1966 hace una producción de éxito, y aquí sobresale del dominicano Mario de Jesús la canción Sigue de Frente. Sigue de frente, no te detengas en mi puerta, que allí dejaste casi muerta toda mi felicidad. Sigue de frente con tu cadena de fracasos, que si hoy te vencen los ocasos fue por tu perversidad. Te entregué alma, vida y corazón tan amorosamente, y te burlaste de mí tan despiadadamente. Sigue de frente, que no me importa tu regreso, aquí ante Dios te lo confieso, que ya me olvidé de ti. Entregué alma, vida y corazón tan amorosamente, y te burlaste de mí tan despiadadamente. Sigue de frente, que no me importa tu regreso, aquí ante Dios te lo confieso, que ya me olvidé de ti. Además, también de Mario de Jesús, una canción muy linda que para mi juicio es la canción que mejor orquestación tiene. Se llama Perdámonos. Por el amor que tú me tienes, la maldad y de la envidia. Tú me dirás lo que conviene, en tu mandato yo me atengo, porque ya es justo que pensemos en tu amor y mi amor. Perdámonos por la ruta más lejana de este mundo. Perdámonos y vivamos nuestro amor que es tan profundo. Que no nos acosen, que no nos molesten, que nos den por muertos. Perdámonos donde nadie nos encuentre nunca, nunca. Que no nos persigan, que no nos impidan vivir nuestro amor. Que no nos acosen, que no nos molesten, que nos den por muertos. Perdámonos donde nadie nos encuentre nunca, nunca. Que no nos persigan, que no nos impidan vivir nuestro amor. También hay de Adolfo Sara, Pobre del Pobre. Te vas a casa queriéndome a mí. No tuve el dinero para haberte comprado mi felicidad. Te vas a casa, que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad. ¿Qué importa, mi amor? Al fin pobre soy, y ya en mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol. Yo nunca lloré por ningún querer, pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder. Soñando un cielo, pobre del pobre que llora sin un consuelo. Te vas a casa, no te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Tan solo un favor yo te vengo a implorar, que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar. Pobre del pobre que vive soñando un cielo, pobre del pobre que llora sin un consuelo, te vas a casa. No te guardo rencor. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Tan solo un favor yo te vengo a implorar. Que el día de tu boda, el Ave María, me dejes cantar. En esta misma producción, Jorge Villanueva escribe una canción que es la que más me recuerda a mi niñez, porque tengo una hermana mayor llamada Norma Andújar. Recuerdo que era medio haragana, pero cuando ella escuchaba esa canción, trapeaba contenta, con la pila puesta, dedicada a Norma, Espumas. Amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones, siento destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espejos tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en corona de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y pequeños copos, formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. En el año 1968 escribe Pirela una canción, la cual se dice que se debió a un problema que tuvo transitando por el malecón de Santo Domingo, en la cual un vehículo arrolló a un joven dominicano. Se le pegó a él, cosa que él negó, pero compuso esta canción que se llama Lo que es la vida. Eso fue una experiencia aquí en Santo Domingo. Pero en ese tiempo había un poco vehículo, o sea que era como muy fácil investigar. Desde muy pequeño quise siempre será algo en la vida para ofrecer a mi vieja sueños que mi mente creó. La pobreza era mi sino, mi mente triste y viajera, mas en mi garganta un hilo triste de dolor cantó. Me lancé a los cuatro vientos y luché con el destino. Fui bebiendo en el camino hambre, tristeza y dolor. Crucé mares sin destino y vencí estando vencido. Y hoy como pago recibo cruel egoísmo y traición. Lo que es la vida, este mundo en que vivimos, por vencer mi cruel destino, ahora me quieren hundir. Lo que es la vida, me persiguen, me maltratan, crucifican y me acusan de algo que no cometí. Lo que es la vida, lo que puede el egoísmo, la envidia que es cerca y mata, como a Cristo se me achaca el crimen que no viví. Mas como hombre que sigo, que supo luchar parejo, entiendan que no me hieren odio, egoísmo y rencor. Yo sé responder con fuerza, luchando en cualquier terreno, cuando la vaca calaña se muerde al oír mi voz. Lo que es la vida, este mundo en que vivimos, por vencer mi cruel destino, ahora me quieren hundir. Lo que es la vida, me persiguen, me maltratan, crucifican y me acusan de algo que no cometí. Lo que es la vida, lo que puede el egoísmo, la envidia que es cerca y mata, como a Cristo se me achaca el crimen que no viví. Mas como hombre que sigo, que supo luchar parejo, entiendan que no me hieren odio, egoísmo y rencor. Yo sé responder con fuerza, luchando en cualquier terreno, cuando la vaca calaña se muerde al oír mi voz. También en esa producción, Rosendo Montiel, Arrodíllate. Tu amor, y has contado que tú jamás me has querido, que para ti solo he sido un pasatiempo fugaz. Arrodíllate, por nuestro amor te lo pido. Asegúrame que tú jamás me has mentido. Arrodíllate, dime delante de Dios, que jamás habrá en la vida la maldad que nos impida disfrutar de nuestro amor. ofrecido un pasatiempo fugaz. Arrodíllate, por nuestro amor te lo pido. Asegúrame que tú jamás me has mentido. Arrodíllate, dime delante de ti. Pirela continuó ya divorciado con presentaciones a nivel mundial, Montreal, Estados Unidos, México, República Dominicana, donde vivió un tiempecito aquí. Y en el año 70 pues se va a vivir a Puerto Rico. Se comenta que estaba sumido para el año 72 en una gran depresión, fruto todavía de los problemas que acarreó su divorcio. Lo dejó tanto económicamente en malas condiciones, así como moralmente, puesto que su ex esposa pues aireó muchas cosas íntimas e incluso cuestionó en múltiples ocasiones la hombría la masculinidad. Doctor, ¿y te habrá equivocado ella? No. Le salió. Sí. Y él consiguió mucho dinero. Sí, oye, porque él grabó. Te estoy diciendo que en un solo año hizo dos producciones que acabó. En ese mismo listado ahí no hay desperdicio. No, para uno buscar 20 canciones de él, cacho. Entonces, en 1972, 2 de julio de 1972. Fue asesinado en el aeropuerto de Puerto Rico por un delincuente de allí llamado Luis Rosado Medina, el cual, al ser hecho preso, dice que sí, que él lo mató porque le debía $5,000 fruto de los estupefacientes que este le fiaba. Le fiaba, sí. Una vez muerto Pirela, él dejó una producción que se publicó ya en el 1972 también, que coincidió prácticamente con su muerte, que la titularon El Adiós del Inmortal, donde hay unas grabaciones, una que compuso Víctor, una que se titula Como tú, una flor, y en segundo lugar, El Camino de los Amados. Yo creo que con esto podemos finalizar lo que es la historia de Felipe Pirela. Enemigo de la gente que se prometo una casita chiquita y bonita, con paredes en colores, con cupidos mi amor y quizás alguna flor. ¿Les gustó? Esperen más y mejor contenido de Cardio Romance con el Dr. Miguel Andújar. A la misma hora, la próxima semana, solo por aquí, KM Radio.